qué bonito que es esto. A las 11 y 23 de la mañana está Tango Project, casi como un mimo a Matías Apeño, que va a ser del Minuto Tumacondo, y me parece que le gusta esto. Buen día, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy lindo, sí, la música está re buena. ¿Estos son los que hacían Rayuela o me confundo yo Bajo Fondo con Gotán Project siempre? Vos sabés que... Que sabes, Maxi. Como vos te confundís, has logrado sí. confundirnos, porque justo hace poquito hicimos una por otra. Rayuela bueno. lo hacen, ahí me va a decir Maxi, mira, está buscando, dice Gotán Project. Gotán Project. Muy bien. Bien, ¿y esto que escuchamos? ¿Qué era? Esto es Tanguito. Tanguito esto. Mirá vos. Mirá. Bueno, estamos confundiendo, es nuestra especialidad, ¿no? Confundir al público. Ahora salimos de acá, nadie sabe cuál es cuál. ¿Cuál es de quién? ¿Qué sé yo? Pero sí, Rayuela es de Cortázar. Y el tango, no, tangos nuevos, ¿no? Tangos electronizados y rockeados, está bueno. Algo así. Juan Pablo, vamos con el tema lectura. Ajá. Desde que más o menos empezó la cuarentena, en Radio Kermés, empezamos con esa sección de micros de lectura de gente de la radio, vinculada, amiga de la radio, sí. que es a partir de una idea de Alessandro Barico, que lo empezó a hacer en Italia, también cuando empezó la cuarentena allá, que todas las tardes en una radio italiana, algún escritor o escritora famoso lee una página de un libro cualquiera, de literatura, para acompañar a la gente en cuarentenada, a la gente encerrada en sus hogares, hacerle compañía a través de la voz, a través de la radio y de la literatura. Bueno, y acá copiamos esa idea y no, está buena. Vinculado a eso, en el marco de esta cuarentena, se ha entregado el Premio Internacional de Promoción de la Lectura para narradores y narradoras del Hospital de Niños Pedro Elizalde, de Buenos Aires. Es un grupo que se llama Casa Cuna Cuenteros, que trabaja desde 2013 voluntariamente en el Hospital General de Niños, lo que era la ex Casa Cuna. Uh-huh. Y ahí están docentes, bibliotecarios, bibliotecarias, personas en general, que se dedican al relato oral. No tiene que ver con la enfermedad directamente, y te leo su argumentación, porque existe también toda una línea de la literatura y de la promoción de lectura en centros de salud, que tiene que ver con trabajar la enfermedad. Incluso acá en Argentina, en algún hospital del conurbano, se trabaja con esto de como también de escribir para poner la enfermedad en palabra y poder afrontar ese proceso. Bueno, este grupo dice que desde el punto de vista de la salud y la literatura podemos conceptualizar nuestra tarea como una intervención del espacio público hacia la comunidad del hospital pediátrico, que apunta a la expresión subjetiva y el lazo social a través de la narración, la promoción y el fomento de la lectura como actividad, y no de una elaboración de lo traumático ni de la enfermedad específica. Ajá. Y dice, no se cura con la palabra, pero es a través de ella que se recupera el lugar de la fantasía, la creatividad, el juego y la exploración propias del ser humano. Por eso pensamos la promoción de la lectura dentro de un marco de promoción primaria de la salud. Y te agrego como último dato, no sé, creo que no lo hemos tratado en la radio todavía, pero esta invitación de la Asociación Pampeana de Escritoras y Escritores a sumar voces para realizar un servicio de lectura digital que sirva como antídoto cultural en la salud de los ciudadanos en la presente etapa de crisis sanitaria y social desatada por el coronavirus. Entonces proponen esta idea más o menos que llevamos en Radio Kermés, que es grabarte. Dice, cada interesado o interesada debe leer una selección de un cuento, un poema, un relato que no supere los 5 minutos de audio y deberá enviarse en formato digital a esta dirección. AP Escritores, hay una doble E ahí al medio, AP Escritores, uh-huh. @gmail.com, mencionando quién lee y autor, autora del texto enviado. Bien, apescritores@gmail, AP como la Asociación Pampeana de Escritores, las sí. iniciales, apescritores@gmail.com, así. Sí, y bien. Esta idea nació a partir de un pedido del Hospital Lucio Mola a la AP, y bueno, se va a compartir con esa con la gente que es del Lucio Mola, tanto pacientes como personal médico y sanitario en general. Muy bien. Así que esas tres cositas de vinculadas a la lectura en tiempos de cuarentena. Perfecto, y te cuento, ya lo sabrás, pero vos lo venís militando de alguna manera a Francesco Tonucci. Hoy va a ser, van a hacer un diálogo público con el ministro de Educación de la Nación, con Nicolás Trotta. Ajá. En YouTube. Contra la tarea era lo que habíamos hablado. Claro. No perder el tiempo con la tarea. Claro, bueno, hoy a las 4 de la tarde van a hablar sobre educación, escuela y conocimiento en tiempos de pandemia. Tonucci Trotta, en YouTube seguro lo buscan y seguro en las redes sociales también se va a replicar. Desde las 4 de la tarde. Y cerramos con un tema que habla de contar historia. Bueno, a ver qué sale. Chau. Gracias, Matías. Hasta Adiós. Mañana. Chau, chau. ¡Oh, qué belleza! ¡Hola, hola! Oh, es un golpe al corazón, me hace acordar a la kermés de los sábados, que no estamos saliendo, estamos en cuarentenados con gente en el grupo de riesgo y todo eso. Escucho esto y se me viene ese sábado a las 7 de la tarde, la primera cervecita que se abre tipo 8 menos cuarto y mucha carcajada, mucha risa. ¡Ay, Dios, la kermés!